Otra Oreja Latinoamericana. Están escuchando desde el Bosque Peralta Ramos, aquí en Mar del Plata, Paula y Horacio. Está escuchando desde el centro de Mar del Plata, Guillermo y Aurora. También están poniendo la otra oreja, aún en diferido, María Llovis, desde Buenos Aires. Está Gustavo también escuchando, poniendo la otra oreja, ¿no? Cuando quieran. Y cuando quieran pueden entrar a la página de La Otra Oreja del Facebook y ahí, después del programa, ponemos para compartir nuestro programa cuando sea. Un aviso, vamos a estar en Buenos Aires presentando La Jirafa es una Vaca Larga este sábado a las 15 horas en la casona de Humahuaca, en Humahuaca al 3508, ahí en la casona de Humahuaca en el barrio de Almagro. Isa de la Plata dice que las hijas de Ensenada, ahí, y de otros lugares van a estar presentes recordando y repudiando la noche del apagón, igual que los compañeros y compañeras de Hijos Zona Oeste. Bueno, y seguimos con Conspiración, un homenaje a Violeta Parra, pero una manera diferente, una subversión. Los pueblos americanos. Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la Violeta, con su profundidad genial. Mi vida en los pueblos americanos, mi vida se siente acongojados, mi vida por guedos, gobernadores, mi vida nos tienen tan separados. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar? Solo un pilar hay, sí, y una bandera, que se acaben los líos en las fronteras. Con un puñado de tierra no quiero guerra. ¡Híjale! ¡Póngale las palmas, mi amor! Cueca pa' Violeta, la mejor de las poetas. Si la buscas tú la encuentras, pero no en la etiqueta. Que le pones pa' que no se entienda toda su fuerza de cometas y tormentas, rebeliones y revueltas. Desafiante frente a tribunales y fiscales. Nunca hizo canciones pa' las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia. Ni aceptó que nuestra cueca fuera solo pa' la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla. Dolores y colores en pintura y alfileras. Recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles. Las recetas populares, tradiciones ancestrales. De la gente más sencilla, la que enseña con la vida. Maravilla, sabiduría, cada día. Conozca la lucha en todas las esquinas. También a la esperanza, es hermana de la rebeldía. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala. Sácala del museo. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala. Devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Hace mucho que no escuchamos a Alica y estamos en una noche para bailar, ¿no? Con las zambas de Bruno Arias, con las cuecas de Conspiración. Vamos a bailar la cumbia. Vamos con Alica. Yeah.

mirar. Qué bello me siento. Ese movimiento tuyo que me tiene muy contento. Ese movimiento tuyo que me tiene muy contento. Vamos a bailar, negrita, mira. Esta rica cumbia. Vamos a bailar, negrita, mira. Esta rica cumbia. Vamos, baila, baila, baila hasta que salga la luna. Vamos, baila, baila, baila hasta que salga la luna. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y saludamos a Isa, a Fernando López de Mar del Plata, sí, a Matías de la Pileta, compañero de la Pileta. Bueno, estamos poniendo muchos la otra oreja y pasamos este escap cubano, la cumbia del monte. Solidarizándonos con el pueblo y la revolución cubana, con las diferencias, ¿eh? Pero contra el imperialismo, todo. Vamos, vamos a bailar, que la playa está bailando, en la orilla una negrita, en la orilla está bailando, una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando, los enfermos van llorando, mientras todos van gritando, todo el mundo va gritando. Qué bueno que te fandango, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que las tres están bailando. Un negrito, una negrita en la orilla están bailando. bueno, si vos lo decís, está bien, Lara. Está bien, terminamos este programa porque Lara lo dice. ¿Escuchaste Lucas Durso? El operador del programa, por ahí se lo dice a él, ¿no? Sí, pero me dice Edu, no le dice Lucas. No, no sé. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y no sé por qué. Vos pregúntale a Lara Río. No, yo necesito ayuda. No necesitas ayuda. Está bien, listo. Si no necesitas ayuda, pero nos vamos a ver, ¿no? Mañana o pasado. ¿Van a decir? No sé qué decís, pero vas a venir aquí a Mar del Plata. Ahora voy a decir otra cosa. ¿Qué cosa vas a decir ahora? ¿Me vas a interrumpir? ¡No, no quiero nada! Ah, no querés nada. Está bien, listo. Bueno, así son los chicos oyentes de La Otra Oreja. Vamos a escuchar ahora una subversión de Hasta Siempre. Y nos mandaron de Estados Unidos una versión de un actor joven, músico y actor, Jackson Scott. Vamos a escuchar con su guitarrita, ¿eh? Una versión españolísima. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, dando el sol de tu bravura, le puso cerca la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La Otra Oreja.